Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una parada en el podcast del Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy simplemente vengo a contaros que voy a parar. Necesito un tiempo para, no sé, porque estoy un poco cansado ya. En febrero cumpliría 4 años que llevo grabando podcast. Empecé con el Arca de la Alianza, que saqué 80 episodios. Luego hice los experimentos de Más que Rol, que creo que fueron unos 20 episodios, el de Disculpe que me ría, que fueron otros 10, y ahora el último, este del Telar del Geek, en el que en unos 10 meses he sacado unos 57 episodios. Y no sé, yo comencé esto simplemente como experimento. Bueno, voy a contaros un poco ya la historia, ya que estoy. Comencé el podcast porque me gustaba, porque me parecía un método muy interesante, porque había mucha gente interesante que quería conocerla, que quería hablar con ella, que quería entrevistarla, y también porque me daba muchísima vergüenza llamar por teléfono. Yo era la típica persona que se independizó y decía, anda, tengo que llamar por teléfono para quejarme de la factura de la luz, y me daba palo llamar, ¿eh? Así que con esto del podcasting me ha servido para, vamos, ya tengo que llamar a la chica de la luz para quejarme de la factura, ya de paso que estoy la entrevisto si puedo. Y nada, pues eso, he llegado al momento en el que quiero cambiar, quiero hacer cosas nuevas, quiero prepararme los episodios, quiero preparar un guión, quiero aprender a resumir, no sé, quiero hacer algo, y de momento creo que lo mejor es escribir. También a mí me gustaba mucho escribir, yo quería también empezar con el podcast porque digo, ah, pues ya de paso me servirá para escribir algún artículo en el blog, y he empezado a escribirlos hace muy poco. Así que nada, de momento si alguien quiere seguirme, estar en el blog, voy a intentar publicar artículos varios a la semana. También voy a intentar escribir una novela que también la tendréis en el blog si la consigo escribir. Y no voy a abandonar el podcast. A lo mejor un día, dentro de 2 meses, os encontréis un episodio. Luego, al cabo de X semanas, tenéis otro episodio. Fernando Tricas, la verdad es que tengo la suerte de que es relativamente, podríamos llamarlo, vecino mío. Su casa y la mía están a menos de 10 minutos caminando. Así que de vez en cuando, pues grabaré también con él. Y no sé, pues lo dicho, no lo abandono. Esto es una pausa. No, no es un apagado, le podíais llamar como queráis, poner el podcast en barbecho, un año sabático. No os digo que sea un año ni nada por el estilo, simplemente que de momento quiero hacer algo nuevo, quiero cambiar, quiero mejorar. Estoy seguro de que si me consigo preparar los episodios puedo mejorar. Y creo que la mejor solución para eso es, de momento, escribir para aprender a resumir y a definir las ideas de los episodios. Nada más. Simplemente era eso. Es una parada, lo dicho. No creo que pueda dejar el podcasting porque me gusta mucho. Así que hasta la vista, chicos y chicas.